Muy buenas noches a todos. Aquí estoy, una vez más, con todos vosotros para compartir sentimientos, versos, poemas y música tranquila, para olvidar lo cotidiano, los problemas, los disgustos, dejarnos llevar. Sí, así de fácil. Y así de bueno para nuestro cuerpo, para nuestra mente y para nuestro corazón. De vez en cuando, desconectar. Así que mi recomendación, si puedes, es que te pongas los auriculares, te relajes en el sofá o en la cama, cierres los ojos y vueles con nosotros. Ya que a partir de estos momentos dejo de ser José Antonio Laboreo para transformarme en tu amigo, amigo Luna. Y como te decía en este programa, que sin ser único, original e irrepetible, sí que es cierto que lo que más deseo es hacerte feliz un ratito. Así que entra sin temor y disfruta, que de eso se trata. Bienvenidos a La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Alguien me enseñó que la poesía nada vale guardada en cajones. Hay que dejarla volar, que se pose en unas manos, que te haga reír. ¿Por qué es eso? Felicidad, la poesía. Y si tú, querido oyente, tienes la tuya encerrada, te invito a compartirla, a disfrutarla entre todos. Dejemos volar nuestros versos. Crear un sol de la nada, difícil que hacer del poeta, solo con sus manos, papel y pluma, estrofa a estrofa, moldeando, arañando a la musa versos, creando una nueva estrella, que en el cantar de los tiempos brille por siempre, fiel y eterna. El rumor del mar acariciaba sus cabellos y se perdía en un rostro sereno que rozaba, sintiendo lo que ella sentía mientras miraba el infinito sin ver. Buscaba algo que no se hallaba ahí, pero quién sabe eso a los 16 años. Arrojó al mar un pañuelo, devorado por la espuma implacable de un furioso torbellino. Las olas se lo llevaron lejos, pero no tanto como para olvidar, sobre todo porque formaba parte ya de un corazón roto. Miró a la mar sin verla y dijo adiós. Con ella se fue el primer amor, el que más se recuerda. Invádeme soledad, de silencio y llanto, de oscuridad y deseo, de rocío y primavera. Sueña para mí un eco lejano que suspire, pero que no pese y ría, en la profundidad de mis entrañas, regalando a mi cuerpo la fragancia intacta de los desconsolados. Quiero llorar, pero mi llanto se secó, y el rocío de la noche se hace tarde y aún no llega. Quiero gritar, pero de mi corazón no salen rosas. Aquellas rojas, hoy, muertas están. Invádeme soledad, de silencio y llanto, del más puro y amargo, del que más me duele a mí. No nos engañemos, queridos oyentes. El egoísmo es innato en el ser humano. Nos importa realmente un carajo las guerras, las pruebas atómicas, nuestro maltrecho planeta. Simplemente pasamos. Eso sí, solo levantamos la voz cuando alguien nos hace daño, cuando se ven perjudicados nuestros intereses, cuando el carcelero llama a nuestra puerta, cuando apuntan hacia uno mismo. Así que es cierto que solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Resulta fácil ser uno más y ocultarse entre la gente, tapando entre todos nuestros miedos. Es así como más de uno acallamos conciencias, aunque no es la solución para apagar nuestros fuegos. Ya sé que no es fácil levantar la voz, que resulta incómodo renunciar a los amigos por trabajar unas horas en una causa de las llamadas justas. Sí, sé todo eso, porque realmente soy como tú. Prefiero salir un sábado, comprarme un compacto, beber una cerveza en una terraza con los amigos y que se ocupen de todos los que vienen por detrás. Pero de esta forma, nos llegará un día en que nuestra excusa caduque y veamos con los ojos abiertos. Yo espero que ese día no sea tarde y toda acción resulte inútil. Si es así, el ser humano habrá perdido su batalla y no tendrá una segunda oportunidad. La tierra ya no da para más. Ya veis, he querido ser conciencia durante un par de minutos. Recuerda, como decía al principio del programa, cada uno de nosotros somos únicos, originales e irrepetibles. Podemos romper los muros y tratar de construir sin destruir. Recuerda, querido oyente, que no es tan difícil. En un mundo que es loco y extraño, en un mundo que nunca volverá a ser igual, dominado por gentes que solo hablan de guerras, que sueñan solo poder y siembran el mal. En un mundo al que pocos hacen ya lo posible para que me levante con ganas de luchar, hay pequeños detalles, sonrisas ocultas, que resultan ser para muchos primordial. Simplemente basta con un saludo, un hola, ¿qué tal? Así lo vamos descubriendo semana tras semana, ya que la noche se oculta siempre más de un deseo. Y un programa, al igual que la luna, puede dar luz y a veces consuelo. Hoy no es tiempo de hablar ni de amores ni de sueños. Hoy es tiempo de escuchar. Hoy es tiempo de silencio, aliviando soledades, corazones, tristezas, haciendo entre todos la vida algo más bella. Este es el relato de José Miguel Colmenero. ¿Por qué es tan difícil tener verdaderos amigos? ¿Será que siempre buscamos lo que nunca hemos tenido? ¿Cómo pasa el tiempo? Recuerdo a mi abuelo cuando yo era pequeño decirme: hijo mío, los amigos se cuentan con los dedos de una mano y muchas veces hasta sobran dedos. De ahí que me pregunto siempre, ¿quiénes son mis verdaderos amigos? ¿Acaso he de desconfiar de todo al que he conocido? No sé. ¿Cómo saber quiénes son mis amigos? ¿Serán acaso aquellos que me llaman para salir conmigo? ¿O aquellos que me despiertan cuando estoy dormido?

desde las estrellas de mi fantasía todo tiene más color. Deja que te envuelva mientras llega el día y me quieres como yo. Aprenda a soñar, aprenda a soñar, que en la vida sueño si se sabe amar. Aprenda a soñar, aprenda a soñar, que en la vida sueño si se sabe amar. Aprenda a soñar, que en la vida sueño si se sabe amar. Aprenda a soñar, aprenda a soñar. Fundido a negro, de Annabel Benet. Se miraron muy de cerca, a pesar de la distancia, sabiendo que los centímetros ya eran kilómetros. Buscaron el gesto correcto con una sonrisa que en realidad escondía la incomodidad del momento. El silencio dio paso a las palabras entrecortadas, vestidas de normalidad. Cajas amontonadas en la entrada que anunciaban el final. Este diferente desde la certeza que ya pasó el tiempo. El tiempo para arrepentimientos. El tiempo para encontrarse. El tiempo de un hasta luego. Poco a poco se va llenando de espacio y de vacío a la vez. Ahora suena hasta el eco de su voz, donde antes se guardaron las palabras. Un abrazo de esos que te aprietan el alma y te anudan la garganta. Un deseo de felicidad. Sensación a fracaso, decepción, tristeza. Un te quiero eterno entre la niebla de una lágrima. Y al cerrarse la puerta, ahora sí, fundido a negro. Viajamos ahora hasta Argentina, al menos con la imaginación, porque desde allí me llegó en su día el libro Impromptu Espiritual, escrito por Audrock. Y hoy vamos a abrir la página 13, y allí nos encontramos un verso, un poema, que lleva por título 17 años de silencio. El silencio y la ausencia de 17 años no han tenido el poder de separarnos, pues no fuimos en el alma extraños, ni pudimos jamás dejar de amarnos. Una llaga de ingratitud quemaba, no permitiendo cicatrizar la herida, en tanto que la sombra del ayer rondaba la casa y los recuerdos de la vida. Partiste sin razón, sin despedidas, en el engaño juvenil de libertades, con la ilusión que aquella acometida traería con su adiós felicidades. Luego venció el silencio y la distancia. Solo el vacío reinó dentro del alma. Me dije entonces, no hay amor, solo arrogancia. ¿De qué vale el amar si no me ama? Inesperadamente volvías a mi encuentro, trayendo de la vida y la experiencia 17 años de dolor por dentro y el desengaño por premio a tu imprudencia. Reconociendo el error, perdón pediste, borrando en tu humildad viejos resabios, y retornando por lo que un día perdiste, cambiaste orgullo por luz de desagravios. Como al pródigo hijo que volviera, abro de par en par las puertas, para quien, arrepentida, llega. Desde México, Elsie Solís nos envía un poema. ¿A qué saben mis sueños cuando sueño contigo? A lluvia que al caer moja la tierra, a mañana fría, tarde soleada, noche sin luna, pero llena de estrellas. A esencia de vainilla, pan recién horneado, café con canela. A mar en calma, brisa que estremece, gaviotas en libertad. A rosas blancas, canto de aves, suspiros tiernos, risas de niños. Cuando sueño contigo, mis sueños saben a felicidad. Thank you. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. Buscando en el horizonte. Caminar por la playa sobre la arena húmeda proporciona a mis pies una sensación difícil de describir. Es bienestar, agilidad, como un deseo de volar. Pero no es solo caminar, es dejar que la mirada se pierda en esa inmensidad donde todo parece posible, desde los sueños más raros y atrevidos hasta lo cotidiano, de recoger una caracola y arrojarla pensando que los ojos no abarcarán esa distancia. Más de una vez dejé que mis horas se aquietaran en las arenas de Galicia. Un atardecer, en la playa América, no pude menos que alterar el recorrido. Comenzaba la caída del sol. Era de esas jornadas que quedan grabadas a fuego. Me fundí en ese sol que, soberano, imponiendo su singular belleza, dominaba a sabiendas nuestras ansias de descubrir misterios. Ese que cada día nos provoca con su aparición, con el magnetismo y vida que en su rodar prodiga. Allí me quedé, sentada en la arena, mirando al horizonte y observando la piel de mi cuerpo que iba cambiando de reflejos según se retiraba silente. No estaba sola. Sin embargo, en un momento todo se borró a mi alrededor y fuimos celebrando una despedida, como dos amantes que saben que se volverán a ver, pero no podrán tocarse. Pero una playa y ese mar intrincado, a veces salvaje, me guardaban la visión más emocionante y dura. Mirar el horizonte desde la angustia. Fue en Oia, lugar encantador que había visitado varias veces, pero nunca había recalado en sus arenas. Hasta que por fin decidí pasar el día. Llevé mi carpeta de bocetos, busqué un lugar confortable entre las piedras, que las hay y muchas, y emprendí la tarea de ser feliz en ese entorno. Me dejé seducir por las olas, abracé todas las brisas que rodeaban mi cuerpo, libé el profundo aroma de pinos y eucaliptus y logré el propósito. Mas cuando la curiosidad alertó los sentidos, divisé una mancha oscura sobre una piedra alejada, casi 200 metros, un bulto que parecía caer sobre el agua. Entonces, sin pensarlo, un poco por la arena, otro por las piedras y algo por el agua, me fui acercando a lo que era el drama representado en una escultura. Una mujer, con su ropa al viento, la mano derecha en forma de pantalla sobre la frente, mirando. Gesto de dolor, angustia, por una partida, o esperando el regreso que tal vez nunca se daría. Ahí plantada, frente a esa realidad, vi a mi bisabuela Josefa, primero despidiendo a sus nietos americanos, luego esperándolos que regresaran a envolverla en abrazos y besos, a quebrar esa soledad a la que había sido condenada por cosas de la vida, buscando en el horizonte con desesperación el barco que le devolviera la alegría. ¿Cuántos miles de historias así de dolidas? ¿Cuántas partidas y qué pocos regresos? ¿Es posible imaginar el desgarro? No, no es posible. Duelen las entrañas, se secan las lágrimas, la piel pierde ese último fino polvillo de la tierra que los vio nacer. La boca ya no saborea ese poco de agua que quedó en la saliva, trago necesario antes de la partida. El cuerpo todo se convierte en mástil para no dejarse vencer, para emprender desde la gran incógnita una nueva vida. Esa mujer de hierro, representa la voluntad del gallego. No importan los vientos ni las mareas, que de eso saben bastante. Es el alma, la voluntad férrea. Pues, de otra manera, ¿cómo sostenerse, dejando atrás su tierra? Desde la distancia valoré esa escultura como un mensaje. La recordé muchas veces. Vi en ella a tantas mujeres valientes, despidiendo. Despedidas crueles, silenciosas, donde sólo los ojos comunicaban un adiós jamás pronunciado con sonidos. No se podía. La voz desaparecía. El abrazo cobraba todos los sentidos. Y en último esfuerzo, para que el recuerdo no se perdiera, una dolorosa mueca como sonrisa diciendo: no me olvides, no nos olvides, pues allí quedaban ellas con sus hijos, amarrados a sus faldas, ellas, el gran mástil de la vida. 29 de enero de 2016, por Ada Celta. Siempre me quiera tener para que...

por Enrique Abad. ¿Dónde estás, mujer sin nombre, de cierta ausencia de entre mis sueños? ¿Dónde? Dime, que llevo buscando tu presencia en mi forzado destierro. ¿Y el aroma en el que te anuncias cuando te siento al borde imaginario de tu soñado cuerpo? Eres una constelación de instantes no vividos que ha dejado una huella indeleble habitando mis sentidos, la imagen oculta que yo he pretendido. Dime dónde está lo que el alma al borde de ti está sintiendo, las infinitas auroras en tu añorado cuerpo. Matilde, que tú no te has ido. Eve. Pues nada, amigos, hasta aquí ha llegado este programa por hoy. A ver si en el siguiente retomo las cartas, que las tengo ciertamente un poco olvidadas, y hay que recuperarlas, que de eso se trata, ¿no? De compartir no solo lo que uno guarda en su zurrón, sino lo que otros oyentes en su día me ofrecieron, y yo os lo quiero ofrecer a todos vosotros. Así que si te ha gustado este pequeño rinconcito en el que la luna, nuestra querida amiga de allá arriba, la gordota y blanca, en la que espero, como cada programa, que vele todos vuestros sueños, a lo dicho, si os ha gustado, que sepáis que dentro de 7 días regreso con todos vosotros. 60 minutos, que no es nada. Y si con este ratito consigo que te relajes, te olvides de todo, ya me doy por satisfecho. Así que, nada, muy buenas noches y hasta el próximo programa.